soy azul y soy chiquita para cruzar la calle y soy grande para usar pañales. En San Martiniano soy chiquito para subirme al techo de mi casa y soy grande para comprar en un lugar solo. Soy Ailén, soy grande para subir las escaleras, soy chiquita para cruzar la calle sola. Me llamo Julia, para subirme al autobús sola, soy grande para subir las escaleras. Soy Gedo, soy grande para nadar y soy pequeñito para subir al colectivo. Me llamo Milagro y soy chiquita para jugar con una aguja y soy grande para nadar sola. Soy pequeño para cruzar la calle y soy grande para salir de casa. Fede, y soy grande para nadar y chico para atarme los cordones. Soy Santino Fernández, soy chico para andar en la moto de verdad y soy grande para tocar la guitarra de grande. Soy Santino de Sivas a Mimirianos y soy grande para andar en bici con cigüeitas y soy chico para cruzar solo la calle. Soy Linan, soy chico para cruzar solo la calle. Soy grande para escribir mi nombre. Soy Luzmila, soy grande para patinar y chica para ir a comprar sola. Soy Melanie, soy grande para subir las escaleras sola y soy chiquita para cruzar la calle sola. Soy Yuma, soy grande para usar pañal, chica para cocinar. Soy Nayara, soy grande para ir al colegio y soy chiquita para estudiar. Hola, soy Sofía, soy chica para cruzar la calle sola. Soy grande para ir atrás en el auto sola. Soy Eva, soy chico para cocinar y soy grande para escribir mi nombre.